Paranormalia se oye. Expediente Paranormalia. El caso Vallecas. ...1991... Vallecas, Madrid. El anciano padre de Concepción Lázaro, muy enfermo, amenazaba y agredía a sus familiares. Al borde de la muerte, le dedicaba a su hija unas terribles palabras. Te haré mucho daño en la vida. Parecía que la paz llegaba al fin al hogar. Sin embargo, la hija de 18 años, llamada Estefanía, empezó a comportarse de forma extraña. La joven empezó a practicar con frecuencia la ouija, y como resultado a menudo convulsionaba. Una tarde Estefanía y unas compañeras comenzaron a realizar una nueva sesión de ouija en el patio del colegio. Un extraño humo negro empezó a formarse dentro del vaso usado por las jóvenes. De repente este estalló en mil pedazos. Un extraño humo negro que salió del vaso penetró por las fosas nasales de Estefanía. La joven entró a las pocas horas en coma, y posteriormente su estado era cataléptico. Su estado fue irreversible. Una noche, con toda la familia presente, Estefanía falleció entre gritos y convulsiones. El posterior estudio forense no aclaró la causa de la muerte. Parecía que había un interés en zanjar aquel asunto lo antes posible. Desde la muerte comienza una auténtica pesadilla para la familia Gómez Lázaro. Durante la madrugada una voz femenina despierta a la familia. La familia creyó que venía del cuarto de Estefanía. Al entrar en la habitación, las camas estaban revueltas. Pero nadie había entrado desde el trágico acontecimiento. La noche siguiente se oye un silbido, que poco a poco se transforma en una risa malévola. La familia habla de la voz de un anciano. La fenomenología se sucede. Golpes. Puertas que se abren y cierran. Y una sensación de terror que va atrapando a la familia. Ya en el otoño de 1992 el miedo es tal, que la familia bloquea la puerta del pasillo. Cuando parece que todo ha terminado, el pomo se abre con una corriente huracanada que empuja todos los muebles contra la pared. Todos los objetos de las vitrinas están en el suelo. Hay uno de gran valor sentimental. El retrato de la joven Estefanía. El padre de la familia decide levantarlo del suelo. Para sorpresa de todos, una llama está destruyendo el rostro de la joven fallecida. Lo extraño fue que el cristal seguía firmemente atornillado. No podía haber oxígeno para la combustión. Los fenómenos continuaron hasta tal punto que los propios vecinos fueron testigos de cómo una sombra espigada aparecía en el pasillo y desaparecía fundiéndose con la pared. Incluso la integridad del hijo más pequeño se vio comprometida. Preparándose su merienda oyó un silbido. Después comprobó cómo una madera con la punta astillada se había clavado en unos embutidos muy cerca de él. Pero uno de los hechos más terroríficos sucedería el 24 de noviembre. Las dos hermanas de Estefanía, que compartían habitación, volvieron a oír en la madrugada un silbido. Pero esta vez fue seguido por un lamento. Las niñas observaron entonces una figura arrastrarse por el suelo. La cabeza era completamente negra. Sin ojos ni boca. Simplemente se deslizaba por la habitación. Entonces las muñecas que estaban colgando en la pared comenzaron a salir volando. Todo fue seguido de golpes. Mientras tanto, las niñas chillaban y lloraban. Cuando los padres entraron en la habitación, encontraron a sus hijas acurrucadas en sus camas. Todas las muñecas estaban tiradas como si alguien hubieran estado jugando con ellas. El 27 de noviembre de 1992 la policía recibía un aviso desde el número 8 de la calle Luis Marín. Dos Zetas parten de la comisaría de Vallecas. Al mando estaba el inspector jefe José Negri. Le acompañaban otros tres agentes. Todavía estaban extrañados por la angustiosa llamada de un padre de familia, donde además se oían golpes y ruidos de fondo. Eran cerca de las 3 de la mañana. Tras entrevistar a la familia, los agentes comenzaron a ser testigos de lo insólito. Según sus palabras, sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Después se percatan y observan cómo en la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente en un pequeño mantel, apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. En el recorrido de las habitaciones, observaron un crucifijo de madera que estaba boca abajo. Comprobaron entonces que el Cristo estaba arrancado. Según manifestó una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió a un póster. De forma súbita aparecieron tres arañazos en dicho póster. De esta forma, hace ya más de 20 años, se produjo la intervención policial de uno de los expedientes X más conocidos de España. Como conclusión, en el informe policial se podía leer lo siguiente. Hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables. Paranormalia.